A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días. Iniciamos la semana con toda la información del departamento. Hoy es lunes 20 de mayo del año 2013 y les decimos bienvenidos al informativo Recorriendo Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy con mucho gusto les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días, saludo muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio, y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares en Recorriendo Cundinamarca. El director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, destacó la educación ambiental y el manejo de residuos sólidos como dos temas prioritarios en la jurisdicción de la entidad. Estamos empezando a entender que la educación ambiental no es un tema aislado y hoy en día se hace necesario reflexionar en un tema tan serio como es el medio ambiente, que debe estar en el primer lugar de las agendas públicas y privadas, aseguró. La directora de Salud Pública de Cundinamarca, Esmiri Ruiz, dijo que en el municipio de Girardot, a pesar de los 127 casos, no hay epidemia de dengue. La funcionaria dijo que, revisando el histórico de 2012, mensualmente el número de casos no varía en Girardot. Se presenta una situación endémica, por supuesto, por el número de casos, pero no podemos catalogarla como epidemia. Gracias a la oportuna reacción de las autoridades municipales de Cibaté, se logró recuperar 6 semovientes que habían sido hurtados en el sector de Alto Charco. Las autoridades inmovilizaron un vehículo Ford de estacas color rojo y de placas BOE 513 de Chocontá, que transitaba por la doble calzada Bogotá-Girardot a la altura del sector de Chusacá, y dentro de él fueron hallados los 6 semovientes que fueron recuperados por las autoridades. Un llamado a las autoridades civiles, militares y de policía y a todos los estamentos ciudadanos para integrar un frente común contra el microtráfico en Cundinamarca, propuso el presidente de la Asamblea, Hermes Villamil Morales, para evitar que este flagelo continúe envenenando a los niños y a los jóvenes del departamento. Una jornada de atención a las víctimas, desplazados y sobrevivientes del conflicto armado interno se cumplirá hoy lunes 20 de mayo en el municipio de Gachancipá, en la que se brindará información relacionada con el conflicto. Luego del lanzamiento liderado por la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación y la Secretaría de Educación, se da inicio por segunda vez al concurso de cuento y escritura en el municipio de Mosquera. La Subsecretaría de Gobierno y la Oficina de Gestión de Riesgo del municipio de Sopó hicieron entrega oficial de 8 bicicletas para aumentar los patrullajes. Esta dotación será un apoyo para los auxiliares de policía acantonados en el lugar. La propuesta de modificación del Plan de Ordenamiento Territorial POT para reglamentar la actividad de prostitución en la ciudad busca fundamentalmente mitigar el impacto de la misma en el espacio público, a través de su ubicación en lugares especializados, bajo techo, con características específicas que garanticen su control y la seguridad de las personas que están en el oficio y para quienes acuden a estos establecimientos. Desde Tocancipá, el titular. En Tocancipá, jornada de capacitación a industriales y empresarios. Jornada de lectura en voz alta. Tocancipá participó en la segunda parada departamental de tenis de mesa. Proyección del documental Terrícolas. Refuerzos para la policía. Aquí está el titular de Tabio. Con la presencia del diputado de la Asamblea de Cundinamarca, Óscar Carbonell, personero, y el alcalde actual, Óscar Eduardo Rodríguez Lozano, se dieron cita para la entrega oficial de un salón comunal que se ha venido trabajando desde hace más de 6 años. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. En Recorriendo Cundinamarca presentamos hoy el talento fomequeño Cristian Camilo con su nueva producción discográfica 360 grados, con su éxito ¿Y qué más quieres de mí? Hoy lunes 20 de mayo, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio de Útica, doctor José Gabriel Hernández Beltrán. A las 6:36, siga usted recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción. La directora de Salud Pública de Cundinamarca, Esmiri Ruiz, dijo que en el municipio de Girardot, a pesar de los 127 casos, no hay epidemia de dengue. La funcionaria dijo que revisando el histórico de 2012, mensualmente el número de casos no varía en Girardot. Se presenta una situación endémica, por supuesto, por el número de casos, pero no podemos catalogarla como epidemia. De otro lado, dijo que se han presentado 630 casos de dengue, 13 en mayo, de los cuales 197 han sido con signos de alarma y 432 casos de dengue con signo de alarma. En el mes de febrero hubo un direccionamiento por parte de la Secretaría Municipal hacia los prestadores para que al 100% de los casos de dengue con signos de alarma se les tomara la prueba IgM para verificar si el virus era positivo, de los cuales se confirmaron 127 casos con alarma, dijo la Secretaría de Salud de Cundinamarca. En UAT, sala de redacción, el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, destacó la educación ambiental y el manejo de residuos sólidos como dos temas prioritarios en la jurisdicción de la entidad. Estamos empezando a entender que la educación ambiental no es un tema aislado y hoy en día se hace necesario reflexionar en un tema tan serio como es el medio ambiente, que debe estar en el primer lugar de las agendas públicas y privadas, aseguró. Los residuos sólidos no deben ser un problema, sino deben convertirse en una oportunidad, agregó el director de la CAR, quien participó en el municipio de Baté junto a la alcaldesa del municipio de Guachetá, Lina Joana Vargas Méndez, el alcalde de Baté, Carlos Humberto Santana Malaver, y representantes del municipio de Susa en la socialización de los resultados de la implementación de tres comités técnicos interinstitucionales de educación ambiental, CIDEAS, para estos tres municipios. Las tres administraciones municipales, las empresas de servicios públicos y la CAR se aliaron para desarrollar actividades relacionadas con la gestión integral de los residuos sólidos, dirigidas a cumplir metas del Plan de Gestión Ambiental de la CAR y de los planes de desarrollo de los municipios. En Guachetá se lleva a cabo un proyecto piloto de residuos sólidos, 80% de los cuales son orgánicos, cuyo producto final será utilizado en procesos de reforestación. En Bogotá, sala de redacción. Un llamado a las autoridades civiles, militares, de policía y todos los estamentos ciudadanos para integrar un frente común contra el microtráfico en Cundinamarca, propuso el presidente de la Asamblea, Hermes Villamil Morales, para evitar que este flagelo continúe envenenando a los niños y a los jóvenes del departamento. Ante el incremento del microtráfico, Villamil Morales notificó que la triste realidad indica que las drogas están castrando a jóvenes desde el punto de vista intelectual a la luz de la sociedad, sin que nadie se atreva a denunciar, a informar sobre la existencia de las ollas en donde se expenden los estupefacientes. Por eso, insistió Villamil Morales, es deber de todos los ciudadanos informar a las autoridades sobre la aparición de las bandas de narcotraficantes, y recordó que en el plan de desarrollo la Asamblea aprobó las autorizaciones y los recursos para que el ejército y la policía tengan mejores equipos de comunicación y medios de transporte para combatir estas actividades delincuenciales. También es indispensable, según el presidente de la Duma departamental, la implementación de programas de desarrollo social, de educación, deportes, cultura, actividades cívicas, pero sobre todo de acciones combinadas de los gobiernos nacional, departamental y municipal, para alejar a la juventud de estos riesgos y combatir a las bandas que se dedican al microtráfico. Tenemos las 6:40 en Recorriendo Cundinamarca. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Desde la emisora Alegría Estéreo, escuchamos ahora la información de Tocancipá. Cordial saludo para todos nuestros oyentes en Recorriendo Cundinamarca. Una vez más, desde Tocancipá les entregamos la información de los acontecimientos más importantes sucedidos en nuestro municipio. Alegría Estéreo 94.4. En días pasados se realizó en el Club de Golf de la Universidad Manuela Beltrán una jornada de capacitación a industriales y empresarios de Tocancipá acerca de los beneficios tributarios para inversión en control y mejoramiento ambiental. Este evento contó con la presencia del gerente de medio ambiente, Jorge Sarmiento Telles, y se realizó gracias a un convenio entre la Administración Municipal y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Las conferencias fueron dictadas por los doctores Jaime Ancines Correa y Camilo Luenga Pérez. La Gerencia de Cultura y Turismo y su Red Municipal de Bibliotecas realizaron el día de ayer una jornada de lectura en voz alta que se desarrolló con funcionarios de la Administración Municipal, estudiantes y docentes de las instituciones educativas del municipio. El objetivo de este encuentro fue incentivar entre la población el hábito de la lectura. El pasado fin de semana, Tocancipá participó en la segunda parada departamental de tenis de mesa celebrada en el municipio de Villeta, Cundinamarca. Los deportistas tocancipá peños, liderados por el instructor John Prieto Quintero, tuvieron una excelente presentación. En la categoría sub-21, los jóvenes José Ignacio Cárdenas y Juan Carlos Pirazán, así como Cristian Rodríguez en categoría sub-18, lograron avanzar a la ronda final, ubicándose entre los mejores 16 tenimesistas de todo el departamento en sus respectivas categorías. En la modalidad de dobles, Tocancipá participó con dos parejas, ubicándose dentro de las mejores 16 parejas del torneo. Este certamen fue organizado por la Liga de Tenis de Mesa de Cundinamarca. La Casa de la Juventud realizó la proyección del documental Terrícolas, en el que a través de cámaras ocultas se documentan las principales prácticas sanguinarias a las que el hombre somete a los animales, ya sea para usarlos como alimento, mascotas, vestimenta, entretenimiento o como sujeto de experimentación. El documental denuncia actividades especistas a las cuales la mayoría de la población está habituada y cuyo tipo de discriminación se ha normalizado hasta la fecha. Y con el fin de reforzar el pie de fuerza de la policía de Tocancipá, llegaron al municipio 10 auxiliares bachilleres que cumplirán labores de servicio social, movilidad y seguridad en el municipio. Estas son las noticias más importantes en Tocancipá durante esta semana. Les informó Diana Pascagaza, una voz alegría. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Cibaté, sala de redacción. Gracias a la oportuna reacción de las autoridades municipales de Cibaté, se logró recuperar 6 semovientes que habían sido hurtados en el sector de Alto Charco. Las autoridades inmovilizaron un vehículo Ford de estacas color rojo y de placas BOE 513 de Chocontá, que transitaba por la doble calzada Bogotá-Girardot a la altura del sector de Chusacá, y dentro de él fueron hallados los 6 semovientes que fueron recuperados por las autoridades. Tras la huida de quienes conducían el vehículo, fueron capturados varios sospechosos que fueron conducidos a la estación de policía para la respectiva investigación. La Administración Municipal y el alcalde Ramiro Orlando Ramírez vienen trabajando en conjunto con las autoridades para erradicar esta problemática que afecta a los ganaderos del municipio de Cibaté. En Mosquera, sala de redacción. Luego del lanzamiento liderado por la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación y la Secretaría de Educación, se da inicio por segunda vez al concurso de cuento y escritura en el municipio de Mosquera. El lanzamiento se realizó en el Auditorio Municipal, donde estuvieron presentes el escritor Efraín Gutiérrez Zambrano, quien enseñó a los niños y jóvenes participantes algunos tips que se pueden tener en cuenta a la hora de escribir. El representante de la red Buen Trato del municipio, Eduardo Ramírez, el ganador del concurso nacional de cuento, Juan Felipe Rodríguez Castellanos, el director de la Biblioteca Pública San Juan Bosco, Jaime Giovanni Morales, y la promotora cultural de la Biblioteca San Juan Bosco, Betty Janet Cortés. También estuvieron presentes los estudiantes rectores y directivos de las diferentes instituciones educativas, oficiales y privadas del municipio. Para finalizar este gran lanzamiento, el colectivo Gente de Palabra animó a los asistentes con poesía y cuentería. El concurso está dividido en tres categorías. Categoría 1, estudiantes de primero a séptimo grado. Categoría 2, estudiantes de octavo a undécimo grado. Categoría 3, docentes de preescolar, básica y media. Para realizar el proceso de inscripción, las instituciones educativas y los docentes interesados tienen plazo del 17 de mayo al 17 de junio del presente año y para la recepción del cuento tienen plazo de entregarlo entre el 11 de junio y el 31 de julio. En Gachansipá, sala de redacción, una jornada de atención a las víctimas, desplazados y sobrevivientes del conflicto armado interno se cumplirá hoy lunes 20 de mayo en el municipio de Gachansipá, en la que se brindará información relacionada con los siguientes temas: registro único de víctimas, medidas de reparación colectiva e individual, atención de emergencia humanitaria, atención de emergencia por atentados terroristas, atención de emergencia de los desplazamientos masivos, indemnización por vía administrativa, indemnizaciones judiciales. La jornada se realizará en la Biblioteca Municipal de Gachansipá a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. En Bogotá, sala de redacción. La propuesta de modificación del Plan de Ordenamiento Territorial POT para reglamentar la actividad de prostitución en la ciudad busca fundamentalmente mitigar el impacto de la misma en el espacio público a través de su ubicación en lugares especializados, bajo techo, con características específicas que garanticen su control y la seguridad de las personas que están en el oficio y para quienes acuden a estos establecimientos. El sentido fundamental de la propuesta es cumplir con una normatividad que viene de atrás y que no se ha cumplido. Es necesario sacar estas actividades de la calle y la obligación de reglamentarlas en el POT, lo que hace es colocarlas en un área especial, explicó el secretario distrital de Planeación, Gerardo Ardila Calderón. La iniciativa de modificación del POT obedece al cumplimiento del Decreto Nacional 4002 de 2004, reglamentario de la Ley 388 de 1997 y de la Ley 902 de 2004, donde se establece que el desarrollo de los servicios de alto impacto referidos a la prostitución y actividades afines deberá regularse de manera especial en los planes de ordenamiento territorial o en los instrumentos que los desarrollen o reglamenten, los cuales precisarán los sitios específicos para su localización, las condiciones y restricciones a las que deben sujetarse. También en los actos modificatorios de los planes de ordenamiento territorial que resulten de los procesos de revisión de los mismos, se contemplarán las condiciones para la relocalización de los usos incompatibles mencionados en este decreto. De igual manera, el Código de Policía de Bogotá, adoptado por el Acuerdo 73 de 2003 del Consejo Capitalino, define en su artículo 50 y 51 que los establecimientos donde se ejerza prostitución deben estar ubicados únicamente en las zonas señaladas por el gobierno distrital con fundamento en el Plan de Ordenamiento Territorial POT y las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten. El POT vigente señala 6 zonas especiales de servicios de alto impacto donde se permitiría la localización de los servicios de diversión y esparcimiento, whiskerías, striptease y casas de lenocinio o similares, pero no las reglamentó. Posteriormente, el Decreto Distrital 335 de 2009 delimitó una de las zonas previstas por el POT en la UPZ La Sabana y definió que cualquier intervención debería autorizarse en el marco de un plan parcial de renovación urbana y tampoco lo reglamentó. Inicia el día feliz y bien informado. Son las 6 de la mañana y 49 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Los grandes personajes del país opinan así de Recorriendo Cundinamarca. El presidente Juan Manuel Santos. Las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en patrimonio de los cundinamarqueses y los felicito y los invito para que continúen. El periodista y escritor Juan Gosaín. Porque si una emisora comunitaria produce efectos. Imagínense los que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. El ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón. Recorriendo Cundinamarca llega hasta la última ladera del departamento. Los ciudadanos informados son ciudadanos que toman mejores decisiones. Lo confirmamos. Recorriendo Cundinamarca es el primer informativo del centro del país. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Hechos importantes desde Tabio, emisora Huayque Estéreo. Patricia y oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Con la presencia del diputado de la Asamblea de Cundinamarca, Óscar Carbonell, exalcalde del municipio de Tabio, Cundinamarca, exconcejales, presidente de Asociación de Juntas actual, Arturo Carrillo, expresidente de Juntas, personero, la doctora Luz Elena Morales, quien es la secretaria de Gobierno, y el alcalde actual, Óscar Eduardo Rodríguez Lozano, miembros de la comunidad, se dieron cita para la entrega oficial de un salón comunal que se ha venido trabajando desde hace más de 6 años y que hoy por hoy pueden decir que ya es una realidad, que ya es un hecho, y pues hoy estamos celebrando esto. Entonces escuchemos las palabras del diputado Óscar Carbonell, quien estuvo en el municipio de Tabio el pasado viernes. Está la nota para Recorriendo Cundinamarca. Les habla Joner Eduardo del municipio de Tabio, Cundinamarca. Adelante este proyecto y satisfactoriamente registrar que están en cabeza de dos mujeres aguerridas muy importantes. Doña Josefa, una persona que conocí y tuve el honor de tener su amistad y seguirla teniendo a raíz de que me la presentó el exconcejal Pablito Camacho y Teresita, también exconcejal de aquí, quien me adoptó como su hijo, es casi que mi madre aquí en el municipio Tabio. Me la presentaron y desde entonces ella y su junta directiva de aquella época me plantearon la idea de que los apoyáramos en el propósito de tener un salón comunal para la comunidad. Recuerdo que nos reunimos en esta casa y de enseguida del señor Ignacio, y al calor de un tinto planeamos la idea, entonces de pronto ilusoria, de tener este sitio, un lugar para la comunidad, y cómo registramos con complacencia que hoy se dé ese importante y trascendental hecho. Y otra mujer no menos importante, la señora Patricia, quien reemplaza dignamente y con honores a doña Josefa, tiene el honor de recibir hoy las llaves de lo que construyeron ustedes mismos, querida comunidad, con el apoyo de nosotros, los servidores públicos. Un aplauso muy sinutrido para ella. Yo también soy comunal. Mi potencial electoral más importante está aquí en la provincia de Sabana Centro. Soy secretario de gobierno en el municipio de Chía, asesor jurídico en 5 oportunidades y alcalde en el municipio de Chía. Y sé como comunal, presidente de Asojuntas Chía y presidente de mi Junta de Acción Comunal, lo importante que es trabajar para la comunidad. Y por eso quiero hacer un reconocimiento especial al señor presidente de Asojuntas del municipio de Tabio por sus palabras. Muchas gracias. Igualmente, a 3 hombres, servidores públicos, que sin egoísmo, sin reparo de ninguna materia, sin ninguna especie, pusieron su granito de arena para que esto también fuera una gran realidad. Al señor exalcalde, el doctor Henry Rodríguez, quien hace un tiempo compró este lote en su condición de alcalde y puso la primera semilla para que hoy estemos aquí también bajo techo. Después vino el doctor Jairo Camacho, a quien le dijimos en aquella oportunidad en su oficina, doctor Jairo, de los recursos del departamento tengo la oportunidad de disponer de 100 millones de pesos para este proyecto, pero nos faltan 35 y la comunidad está muy esperanzada en un premio que se habían ganado entonces de una minga de 15 millones, pero que despacho y él muy generosamente dispuso de 35 millones de pesos por parte del municipio para seguir adelante el proyecto y completar con las uñas este propósito. Le tocó el turno al doctor Oscar Rodríguez como actual alcalde de este bello municipio dar el toque final, casi que la parte también más importante, trascendental, porque ¿qué hacíamos con esto en obra negra sin poderlo usar? Y él sin titubeos dijo: yo pongo los recursos para financiar el proyecto, y le dio el toque final que hoy nos hace contemplar extasiados este espacio para ustedes. Para ellos tres, un generoso aplauso. Igualmente, a nuestro ex concejal, Pablito Camacho, que también fue quien, la persona amiga que me convenció de que iniciáramos este propósito, Teresita, al señor personero municipal, a los secretarios de despacho, a todo su equipo de gobierno, doctor Oscar Rodríguez, a mi amigo el ingeniero Rafael Rodríguez, que lo veo por ahí también, que trabaja conmigo en la oficina de la Asamblea de Cundinamarca, está por ahí, un saludo muy especial para él y su señora, que también hicieron gestión patinando en la gobernación este proyecto. Mil y mil gracias. Yo simplemente quiero decir, para no alargarnos en este bonito espacio de desarrollo de este evento, que a veces cuando en mi condición de diputado voy a poner al servicio de la comunidad este tipo de obras o vías, uno a veces ve con tristeza que los recursos se disiparon, se fueron, se extraviaron, se perdieron. Y para mí es inmensamente placentero ver hoy cómo no solamente que los recursos están aquí, plasmados, se ven, están al servicio de la comunidad, una obra monumental que va a ser historia para el sector y que inclusive vale más de lo que se aportó en su momento por cada institución territorial. Y cada vez que recorremos como diputados los espacios, las veredas, los territorios de Cundinamarca, uno no hace más que recibir a veces frustraciones, porque por más que uno quiera ser un embajador de la comunidad y buscar satisfacer las necesidades, siempre encuentra que se necesita un poquito más y un poquito más. Y yo veo aquí que necesitamos un poquito más. Aquí hay un bonito sitio para parquear los carros, los vehículos, pero hay que echarle el cemento, hay que pavimentarlo, yo creo. No sé ustedes qué proyecto tengan para ese espacio, y tenemos que completarlo. Desde ya, alcalde y comunidad, me pongo a su servicio para ver de qué manera hacemos un poquito más para hacer de este espacio mucho, mucho más agradable. ¡Bravo! Estos salones comunales que se llamaban antiguamente, pero que ahora se llaman Centros de Desarrollo Comunitario, se vuelven espacios funcionales, porque aquí llega el padre los domingos y da la misa, aquí se puede bautizar al recién nacido, aquí se pueden celebrar matrimonios, aquí se pueden celebrar fiestas familiares, y finalmente se pueden desarrollar actividades como esta que estamos haciendo hoy, en la que en un espacio adecuado, generoso y amable, se reúne la comunidad. Por esa razón, queremos hoy, estos tres generosos servidores públicos, exalcaldes y alcalde del municipio de Tabio, los exconcejales, nosotros y ustedes, comunidad, poner a servicio este salón para ustedes, que lo aprovechen, que cada vez que ingresen aquí se acuerden cómo era esto, un lote de pronto embarrado, con maleza, del que no se podía acceder, y hoy cómo estamos aquí cómodamente sentados, con luz, bajo techo, en un ambiente muy, muy diferente y agradable. Que lo aprovechen, es para ustedes, y lo más importante, cuídenlo, cuídenlo y cuídenlo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.

importantes y que también quedaron en el plan de desarrollo. Y a la fecha, ¿usted ha recibido el apoyo requerido que usted había previsto para estos proyectos por parte de la gobernación y de los ministerios y del gobierno nacional? Sí, obviamente el gobierno departamental nos da un apoyo importante. Hemos priorizado varios temas de saneamiento de agua potable y saneamiento básico. Estamos mirando cómo ya finalmente quedan priorizados y nos van a dar eso, la tranquilidad para poder ejecutar algunas de las cosas. Nuestro sector urbano es realmente pequeño, pero nosotros estamos esperando que las cosas se nos den y con este esquema de ordenamiento. Es que prácticamente el esquema de ordenamiento nos ha tenido detenidos en el tiempo, entre comillas, pero tenemos que seguir funcionando de acuerdo al esquema del 2000, que tiene algunas limitaciones sobre el tema de riesgos y amenazas, ¿no? Señor alcalde del municipio de Útica, doctor José Gabriel Hernández Beltrán, queremos darle las gracias por su participación en esta mañana aquí en Recorriendo Cundinamarca con esta información de primera mano sobre la realidad que viven los habitantes de su municipio. Muchas gracias. A usted muy amable por su atención. Al estilo de nuestra tierra, San Juan de Río Seco. Ya está lo nuevo de Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marinero. Tengo un amor muy verdadero, sé que me quieres sin interés. Contactos 313-872-8146, 313-351-2433. Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marinero. Esa mujer es culpable de mi mala situación. Dios quiera que algún día te alivie mi corazón. La hora en Colombia, 7 de la mañana y 17 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Sopó, sala de redacción, la Subsecretaría de Gobierno y la Oficina de Gestión de Riesgo del municipio de Sopó hicieron entrega oficial de 8 bicicletas para aumentar los patrullajes. Esta dotación será un apoyo para los auxiliares de policía acantonados en el lugar. En las instalaciones de la estación de policía de Sopó fueron entregadas 8 bicicletas para el patrullaje de los auxiliares de policía del municipio. Una donación realizada por el grupo organizador de la carrera ciclística Tour y Nativa como gesto de agradecimiento por la colaboración ofrecida por la actual administración Sopó Lo Construimos Todos en la organización del plan de contingencia que lideró el Comité de Gestión de Riesgos en dicho evento. La donación fue entregada oficialmente por Fabio Pinzón, coordinador de gestión de riesgos, la saliente subsecretaria de gobierno María Luisa Vergel y el subsecretario entrante César Alberto Charri, quienes actualmente se encuentran en proceso de empalme para el cambio de dirección del cargo. Esta donación permitirá fortalecer la estrategia de seguridad a través de una movilización mucho más activa por parte de los auxiliares de policía. Las bicicletas fueron recibidas por el nuevo comandante de policía de Sopó, el intendente Enrique Delgado Mosquera. Sopó continuará trabajando por la seguridad del municipio y por la tranquilidad de sus habitantes. En Gachancipá, sala de redacción. La semana pasada se realizó la celebración del Día del Maestro en el Hotel Las Palmeras de Gachancipá, en el cual participaron los docentes de las diferentes instituciones educativas del municipio. Este evento, realizado por el licenciado Jairo Yacid Suárez, rector de la institución educativa Presbítero Carlos Garavito Acosta, contó con el apoyo del alcalde José Nicolás Gómez Medina, la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Municipal. La banda sinfónica de la Alcaldía Municipal, que se encuentra a cargo del profesor Julián Román, amenizó la actividad, donde también hubo rifas y un brindis a cargo de uno de los docentes de la institución educativa Presbítero Carlos Garavito Acosta. Un plato campestre fue lo que se ofreció a estos personajes que, a pesar de enfrentarse a varias adversidades, saben dar lo mejor de sí para ayudar a orientar a los alumnos que con el pasar de la vida van entendiendo que sus maestros son sus segundos padres. Así, con baile de integración entre los profesores, concluyó esta armónica celebración. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. La información de Oriente y de Fomeque con Chingas Estéreo. Muy buenos días, Jenny Patricia, Víctor Manuel y nuestro director Darío Sabogal Martínez. La información presentada a nombre de restaurante El Gourmet de Clemencia en el municipio de Choachí. Hoy contamos con la grata visita de Cristian Camilo, cantante fomequeño, y su nueva producción discográfica 360 grados, que ya está en las páginas sociales como la red de YouTube, donde pueden nuestros oyentes ver y descargar el video. Le damos la bienvenida a nuestro talento fomequeño. Cristian, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, un saludo enorme a todos los oyentes, a todo el equipo de trabajo. Mil gracias por el apoyo siempre, por tener esos brazos abiertos para Cristian Camilo, por estar ahí cuando lo necesito, por apoyar cada una de las canciones y producciones que realizo. Cristian, ¿cuáles son las novedades musicales que le trae a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca? Lo nuevo de Cristian Camilo se llama ¿Y qué más quieres de mí? Es la canción que en este momento estoy promocionando, que a la cual invito que todos ustedes, los oyentes de Chingaza Estéreo, busquen en internet, en YouTube, ¿Y qué más quieres de mí? De Cristian Camilo. Es una canción nueva, es un aire nuevo, un estilo diferente al que ustedes ya conocen de Cristian Camilo, el popular que todos conocemos, pero con unos vientos distintos. Esta es la canción de Cristian Camilo, ¿Y qué más quieres de mí? Aquí en los 106.4 Chingaza Estéreo y Recorriendo Cundinamarca. Te di consuelo y fui tu pañuelo, con quien llorabas cuando estabas tan sola. Te di mi vida de un día, mi corazón en donde hiciste guarida, pero parece que eso no te importó, y ahora me dices que todo terminó. Bueno, si siempre te entregué de mí lo mejor, ¿te parece poco este loco amor? ¿Y qué más quieres de mí? ¿Y qué más quieres de mí? Si todo lo que yo tengo ya te lo di. ¿Qué más quieres de mí? ¿Y qué más quieres de mí? Si todo lo que yo siento. El pasado miércoles 8 de mayo se hizo el lanzamiento nacional de la canción ¿Y qué más quieres de mí? En la red de YouTube. ¿Cómo fue la aceptación del público con este nuevo tema? Así es, muy bien, me ha ido muy bien, gracias a Dios. Ya cuento con una gran cantidad de visitas en el video y sé que a la gente le ha gustado, entonces eso me alegra mucho. Cristian Camilo, contémosle a los oyentes, ¿para cuándo se tiene previsto el lanzamiento oficial de toda la producción 360 grados? Pues la fecha exacta todavía no está, pero aspiramos que sea muy pronto. Las canciones ya están listas, yo creo que no tarda mucho en ser lanzada la producción completa. Cristian, muchas gracias por estar aquí en los 106.4 de Chingaza Estéreo y Recorriendo Cundinamarca. Le deseamos muchos éxitos en su carrera musical. Mil gracias siempre a Chingaza Estéreo por ser, aparte de todo, la emisora de mi pueblo en el cual vivo, por extenderme su mano, por estar ahí cuando Cristian Camilo lo necesita. Me voy contento, estoy satisfecho de estar aquí nuevamente, lo volveré a estar. En Recorriendo Cundinamarca les acompañó Raúl Villar Lara desde Chingaza Estéreo 106.4 FM en Fomeque. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original: lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillamente el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia, tradición insuperable. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Que